comunicación. Paula, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablito. Muy buenos días para vos, para Pablito Naño también, para toda nuestra querida audiencia, para nuestra productora. Bueno, la verdad que muy contenta estoy, ay, Pablito, porque ha tenido muchas repercusiones. Viste, me sorprendí gratamente también. Una cosa de locos, mira, así que bueno, agradecemos todos los saluditos, los mensajitos, los éxitos que hemos recibido para poder, bueno, difundir que es tan necesario, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los artistas, las actividades culturales de nuestra ciudad y de la región. Así que yo feliz, Pablito, y muy agradecida de que nos hayan brindado este espacio para poder difundir y hablar, porque aparte me encanta. Sí, aparte, viste, a mí me sorprendió porque nos llegaron varios mensajes como diciendo, che, ahí había un microcultural que aparte se toman su tiempo, dedican bien ahí, nos estaban dando una publicidad y era todo el ámbito artístico, cultural, así que le agradecemos, coincido con vos, agradecerle totalmente a toda esa gente. No, aparte, Pablito, totalmente desinteresadamente, digamos, ¿no? Y está bueno también de que la gente lo tome, o sea, la gente en general y sobre todo los artistas que lo tomen como propio a este espacio, ¿no? Que lo incorporen, ¿no? Exactamente, se apropien del espacio, nos avisen, nos mensajen, para poder difundir todas las actividades culturales de todos los espacios. Y ahora no solamente hay centros culturales, digamos, sino también me enteré de que enfrente de mi casa, en calle Quintana, hay un espacio, un lugar en donde también se desarrollan actividades y demás. Así que ya te voy a estar contando en un ratito. Tampoco me quiero extender mucho, Pablito, porque sé que ustedes están complicados también con el tema de los tiempos y las entrevistas, que hay muchísima información. Pablito, bueno, arranco por contar quién nos va a estar acompañando en este micro, Patricia Arrieta, que es una gran artista y actriz de aquí de nuestra ciudad, porque va a estar realizando un taller intensivo de gestión y producción de espectáculos en salas independientes. Y qué importante que es esto, ¿no? Porque por ahí queremos hacer algún tipo de presentación y no sabemos cómo arrancar. Así que bueno, está buenísimo. Aparte alguien que sabe y mucho, la Pato, una amiga también, alguien que sabe mucho el tema teatral, el tema de la actividad artística. Tal cual, y sobre todo de gestiones, porque ellos, acordate que vienen de hace muchos años gestionando espacios, acordate que tenían Casa A, ¿te acordás Casa A? Vamos a recordarla allá en calle Primero de Mayo, bueno, sí. Desde ahí viene Pato Arrieta, junto con, bueno, un montón de artistas y un grupo de gente, ¿no? Vale. Así que bueno, Pablito, el sábado 25 de octubre, Pato Arrieta va a estar realizando este taller intensivo, ahí en la Cigarrera Cultural. Ya está abierta las inscripciones, así que para todas aquellas personas que quieran participar. Pero si te parece, vamos a escucharla a ella, que nos cuenta bien precisamente de qué se trata este taller y cómo tienen que hacer los interesados. Hola, buen día a la audiencia de Mañanas del Sur, al equipo, desde ya el agradecimiento por la difusión de esta actividad, que llamé taller intenso porque va a tener una duración de 3 horas en las que vamos a desarrollar herramientas para la producción y gestión de espectáculos en salas independientes. Así de específico. Conocemos las salas independientes que hay en nuestra ciudad, en la zona, en nuestra ciudad, Pueblo Viejo, Arandú, La Cigarrera, algunos otros espacios que por ahí son patios de una casa, salones de casas que funcionan como lugares alternativos en los que podemos llevar espectáculos de música, de danza, de teatro, exposiciones fotográficas. Y entonces, a partir de conocer a distintas compañeras duran en los espacios y entender por mi recorrido propio, digamos que hay herramientas que tengo y que puedo compartir, es que nace este taller. El taller está destinado a cualquier persona a quien movilice la idea de ser intermediaria entre un hecho artístico y el lugar donde ese hecho artístico se comparta con la comunidad. Entonces, en el espacio del taller lo que vamos a ver es qué se necesita para poder concretar ese hecho artístico y lograr que sea compartido con la mayor cantidad de personas posible según la propuesta. Como la modalidad lo dice, es un taller. Siempre pienso y me parece muy clara la imagen de un taller de oficio, un taller de carpintería, un taller mecánico, en el que nosotros podemos ver un tablero de herramientas y que cada herramienta tiene una utilidad específica, un uso que hace que pongamos a funcionar una maquinaria. Acá es tal cual eso, pero trasladado específicamente a la actividad cultural artística. De las herramientas que vamos a conocer, revisar o profundizar en este taller, se pueden aplicar tanto en espacios locales como de la región y, ¿por qué no?, del país, porque ahí tenemos que pensar que así como funcionan espacios culturales en nuestra ciudad, los hay a lo ancho y lo largo de nuestro territorio argentino, y que si bien cada espacio tiene una forma de ser originado, concebido, una forma de desarrollarse en el cotidiano, hay muchos puntos que son en común. Y entonces ahí la palabra gestión, la palabra producción, se nos acercan, porque resulta que es posible generar una manera de hacer el trabajo, una forma de hacer el trabajo, que después se puede replicar en otros lugares. La invitación entonces es abierta a cualquier persona que se vea con interés de participar. La actividad va a ser el día sábado 25 de octubre de 18 a 21 horas en la Cigarrera Cultural, que está en calle San Lorenzo, este 206. Esto es ahí con la esquina de La Rioja, a pasitos de la terminal de ómnibus, y tiene un valor de inscripción de 6.000 pesos. Así que es bueno, bonito y barato. La propuesta se plantea como una primera instancia y en base al resultado de esta instancia veremos si lo extendemos, si la repetimos. Yo estoy personalmente muy agradecida a la Cigarrera por el espacio, a las compañeras y compañeros que allí trabajan y a la comunidad en general por la recepción que está teniendo. Ya hay personas inscritas, hay personas preguntando, consultando, y para eso también dejo mi número de teléfono: 345-415-2692. Me escriben por WhatsApp, me llaman por teléfono o en mis redes sociales, en Facebook Patricia Arrieta, en Instagram La Pato Arrieta. Así todo junto, La Pato Arrieta. Si no, también pueden escribir a la red de la Cigarrera y ahí nos ponen en contacto enseguida. Bueno, mi agradecimiento, Paula, felicitaciones por el micro de cultura en el programa, porque me parece súper importante y necesario para todos quienes trabajamos por el arte y la cultura en nuestra ciudad. Ahí está, qué lindo tenerla a La Pato Arrieta, una gran amiga del programa, y obviamente felicitando a la Paula por el micro. Bueno, Paula, brillante lo que va a hacer La Pato, siempre metiéndole mucho, mucho al tema de la cultura en la ciudad de Concordia. Y aparte, Pablito, compartiendo los conocimientos, viste que eso es muy importante. El hecho de que los artistas por ahí, bueno, se estudien, se capaciten y después vuelquen todos esos conocimientos con otros compañeros y trabajadores de la cultura en general, de artistas. Así que, bueno, me parece súper valorable. Le mando un beso grande a La Pato también. Le agradezco muchísimo que se haya tomado estos minutos para compartir esta información con nosotros. Y bueno, y ojalá que la gente, los artistas en general y la comunidad de Concordia y de la región aprovechen esta oportunidad de este taller intensivo que se va a estar realizando el sábado 25 de octubre ahí en la Cigarrera Cultural, esta hermosa sala cultural que tenemos aquí en nuestra ciudad. Por ahí después tenemos un montón de cosas. Agenda, nutrida agenda. Que te las nombro así como muy rápidamente. Dale. Para que no se nos vaya mucho el horario. Más allá de por ahí algunas actividades que nosotros elegimos para poder difundir, hay muchas más que por ahí desconocemos o que por ahí no llegan a nuestra mesa de trabajo. Así que invitamos a toda la gente a que a que nos acerquen todas las actividades. Bueno, hay una muestra fotográfica muy interesante y muy linda, que se llama Cosechas de Miradas, que va a estar hasta mañana viernes, así que la gente que no fue, vaya, porque está muy linda. Se está desarrollando en el Museo Provincial de la Imagen, ahí en calle Buenos Aires, Buenos Aires 179. Quiero decir todo rápido y me trago, Pablito. No, no, igual se entendió. Se entendió, bueno, todo el mundo sabe dónde queda, ahí en las ex barracas americanas. Se llama, bueno, Cosechas de Mirada, que es una muestra de varios artistas de aquí de Concordia, que, bueno, el objetivo, digamos, primordial fue visibilizar y resignificar la vejez. Qué importante. Sí, así que bueno, eso va a estar hasta mañana viernes, la entrada es libre y gratuita. Perfecto. Bueno, hablamos de nuestros amigos de Arandú, porque en el marco de su cumpleaños están realizando un par de actividades que comenzaron ayer, Pablito, ¿no? Una muy, muy interesante. Sí, la fábrica de jingles, estuvieron a la A Pablito el año, ¿cómo le gusta la fábrica de jingles, me parece que fans número uno. Sí, Pablito. Aparte, ayer musicalizó todo con jingle de quien estuvo anoche en Arandú. Claro, excelente, excelente. Bueno, lamentablemente no pudimos ir, pero me imagino que habrá estado muy, muy bueno. Y bueno, las actividades en el marco del cumpleaños de Arandú continúan, Pablito, porque hoy jueves, por ejemplo, hay una peña a partir de las 23 horas. Continúan las actividades el viernes con Tinta Verde, que es una jornada de música y literatura, con amigos también de la casa, como lo es Jorge Móndolo. Mañana están en vivo acá en el programa. Buenísimo. Entonces, bueno, ellos van a dar más detalles al respecto. El Totón Sequeira, Mark Weider, Leandro Lapido, bueno, entre otros artistas, músicos y poetas. Bueno, y después el sábado va a estar Mandarina con Mango, una cuerda de candombe y folclore. Así que, digamos, para ir a Arandú estos días está buenísimo. Brilliant. También. Espectacular. Bueno, después, desde aquí hasta mi casa, el viernes, también mañana, a partir de las 20 y 30 horas, se va a realizar en la librería Babel, que está bueno también, ¿no? Un espacio, más allá de que es una librería, es un espacio en donde siempre se puede disfrutar de la buena lectura, con relatos, realizan actividades literarias, así que ahí se va a estar presentando a la escritora, es una escritora de Buenos Aires, que va a leer y compartir algunos cuentos. Así que se llama Irma Currás Pereira. Así que bueno, Ruidos Molestos también se va a estar presentando el sábado 18 de octubre a las 22 horas en el hostel. Viste que están haciendo muchas actividades en el hostel. Sí, está bueno que así sea. Está bueno y hay actividades también muy, muy lindas, hay teatro, música, de todo hacen los chicos. Bueno, y después también, que te decía, enfrente de mi casa, hay un nuevo espacio que se llama La Clavija. Maldito, que ahí van a estar realizando acústicos. Eso el sábado también. Bueno, la mayoría de las actividades son el sábado a las 22 horas. Después nosotros vamos a tratar de hacer como una agenda cultural en nuestras redes sociales, para que, bueno, la gente que por ahí quiera saber qué es lo que puede hacer el fin de semana en Concordia, porque por ahí no nos va a dar el tiempo de dar, viste, todas las actividades, así que está bueno también. Flor de Montserrat va a estar en el Club del Tango el sábado también a las 22 horas. Y bueno, después hay actividades también en la región, Pablito, como está bueno también aprovechar la feria del libro que se está desarrollando en Chajarí, exactamente, y después, bueno, la Vela Puerca, que va a estar también mañana viernes. Está muy cerca. No, impresionante. Bueno, Pablito, finalizar, vos igual le dedicaste mucho, mucho tiempo hoy a la obra esta de teatro, El Caso Julia, así que cerrar con que, bueno, la gente vaya, apoye el teatro. Me pone contenta el momento del teatro, ¿no? Teniendo en cuenta que vos venís de cuna de teatro, me imagino que te pone contenta tener esta actividad. Bueno, viejas, jóvenes, conocidas que van a estar llegando para vos a Pueblo Viejo este domingo, ¿no? Exacto, exactamente. La queridísima Paula Tabachnik, que es una gran actriz, bailarina, directora de teatro, dramaturga también, que está, bueno, es de aquí de Concordia, es nuestra, y está en Bariloche hace muchos años, y bueno, y viene junto con, bueno, un grupo de artistas, entre ellas Marta Cot, que va a estar actuando este domingo a las 20 horas allá en Pueblo Viejo. Pero bueno, Pablito, no quiero quitarte más minutos, porque sé que le estuvieron dedicando mucho tiempo a esta obra de teatro, así que me resta decir que vayan, que aprovechen, porque es el gran estreno de El Caso Julia. Aparte es un tema realmente muy sensible para todos, y va a estar bueno. Así que bueno, apoyar al teatro, a los artistas, a las actividades en general, a los músicos. Y ahí te están cortineando unos perritos, pero queda genial, te digo al aire. Ay, sí, bueno, viste, esto es radio en vivo. Tal cual, Radio en vivo. Tal cual, Paula, brillante. Y bueno, yo viste que siempre me rodean los perritos, los gatos, los perros, los caballos, todo. Ahí está, Brillante, bueno, Paula, como siempre, beso grande. La seguimos el jueves. Un abrazo grande para ustedes, gracias, y sí, nos encontramos la semana que viene. Perfecto, ahí está. Bueno, brillante, micro dedicado a la cultura, infocultura, todo el mundo que quiera. Bueno, ya nos llegaron un